Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Poco Común. Este es el episodio 82 de Poco Común. Yo soy CRZ, como de costumbre, les da la bienvenida pues a esta emisión. Y pues este episodio pues es un poco derivado de lo que en algún punto se empezó a mencionar en un episodio reciente de La Nerdulería. Así que pues le daré continuidad a esto de pues la tecnología que hay disponible para jugar en computadoras, para el PC gaming que le llaman, y pues todo lo que implica el jugar videojuegos en tu computadora. Y bueno, pues empezando con este tema, pues hay que hablarlo sobre lo más importante, que es pues el hecho de conseguir los juegos que vas a jugar en tu computadora. Ahorita, en cuanto al hardware que necesitas tener en tu PC, o bueno, sí, en tu computadora, porque también puede ser laptop, pues es muy variable. Depende del tipo de juegos que quieras jugar y de qué tan recientes estos juegos quieras que sean. Pero hay muchos buenos juegos que ya tienen tiempo que se publicaron, que pueden correr en computadoras con características un poco por debajo de lo que actualmente a lo mejor uno de alta gama podría tener. O incluso a veces con lo básico que tienes para trabajar con software de oficina en una computadora, con eso te basta muchas veces para jugar los juegos que tienen una programación o unos requerimientos de hardware o gráficos, sobre todo más básicos, que no necesariamente son juegos malos o simplones, sino que simplemente son juegos que a veces, por ejemplo, están basados en ciertas mecánicas que no requieren pues tanto procesamiento, ni tanta presentación visual, ni tantos recursos visuales para pues para implementarse. Y estoy hablando, por ejemplo, algunos juegos de estrategia, algunos juegos que también pues son como que basados en un estilo retro, por ejemplo, esos que tienen gráficos de 16 y 8 bits, o sea, pixeleados, que se ven, que son juegos actuales, juegos recientes, pero que simplemente mantienen ese estilo. O a veces son juegos que es más que no son en 3D, que son en 2D, y siendo en 2D como que no necesitan tantos recursos. Entonces, pues también ahí está esa perspectiva de que no necesitas muchas veces una computadora con altas especificaciones para que corran a veces buenos juegos. Y bueno, pues para ponerlos en contexto, por ejemplo, una computadora para videojuegos, pues ahorita más o menos tarjeta de, bueno, primero en memoria RAM interna, obviamente la RAM es interna en las computadoras, pues por lo regular andan teniendo RAM de 16 o 32 gigabytes. O en mi caso puedes tener una un poco inferior de 8 gigabytes, pero es suficiente muchas veces para correr los juegos actuales. El chiste es que el resto del hardware más o menos respalde lo que tienes, a lo mejor limitado en un aspecto para que te den el ancho para correr algunas cosas. En cuanto a tarjeta de video, puedes tener una de 8 gigabytes de memoria hasta pues ya las más grandes de ahí para arriba. Ya para buenas características de video, pues sí recomiendo una de 16 gigabytes para arriba. Por lo regular, hay de dos sopas generalmente en cuanto a tarjetas de video. Las que son compatibles con la tecnología Radeon o las ATI, o las que son compatibles con la tecnología GeForce. Simplemente son diferentes arquitecturas y a veces varía un poco también pues lo que es el procesamiento gráfico, las instrucciones que manejan de programación y el procesamiento, todo eso. Nuevamente, lo que sí puedo decir es que las GeForce por lo regular están hechas más para Windows, para el sistema operativo Windows, y desafortunadamente o afortunadamente, no sé cómo lo quieran ver, esto hace que muchas de los desarrolladores de videojuegos pues las hagan más compatibles sus juegos a las tarjetas GeForce que a las Radeon, porque las Radeon muchas veces como están, no están hechas específicamente para Windows, sino son más abiertas y de hecho muchas veces se usan también sistemas operativos Linux y otros sistemas operativos, pues tienen como otro lenguaje de programación que a lo mejor no está tan integrado a Windows. Pero eso también hace que muchas veces los desarrolladores, pues aunque sí las hacen compatibles sus juegos para estas tarjetas, no están del todo perfeccionada su compatibilidad. Entonces es muy común que con las tarjetas Radeon, uno que otro juego, a veces tenga pues ciertos comportamientos indeseables, que no te desplieguen la resolución correcta a pantalla completa, que a veces cuando están en procesamientos muy intensos gráficamente, te marquen algún error, pero no porque no puedan procesarlo, sino porque alguna instrucción está mal implementada y pum, crashea el juego. O sea, hay veces que llega a pasar con las. Es más común que llegue a pasar con las tarjetas Radeon, pero no es tan seguido que suceda. O sea, nada más es una observación ahí, una anotación. Y se puede corregir mucho de eso, pero muchas veces necesitas meterte en aspectos un poco técnicos para corregir o prevenir esos problemas cuando corres videojuegos con una tarjeta de ese tipo. Entonces nada más está la advertencia. En cuanto a procesador, pues con que tengas cualquier core, por lo regular son preferibles los i5 para arriba, de Intel. Y pues ya AMD, pues cualquier procesador que sea pues de gama media a alta. En lo del procesador, la verdad es que sí, los videojuegos sí le exigen, pero no le exigen tanto. al procesador. El procesador no es tan importante a la hora de correr videojuegos más que la tarjeta de gráfica, que es creo que la que a final de cuentas se pone a trabajar más intensivamente cuando corres un videojuego. El procesamiento ya interno del juego no le pide tanto al microprocesador central de la computadora. Entonces, pues esos son los factores que hay que checar cuando vayas a correr un videojuego. Ahora bien, sobre el disco duro, puedes correr bastante bien un videojuego con un disco duro convencional, de esos de discos, pues así que discos físicos. Pero obviamente la velocidad de transferencia es un poco más lenta. Entonces, pues la única bronca que vas a tener es que a veces se van a tardar de cargar algunas cosas cuando haga transiciones el juego. Ya si quieres que se cargue todo muchísimo más rápido, pues te recomiendo obviamente un disco duro de estado sólido, aunque son bastante caritos. Pues como disco duro principal, a lo mejor tener un disco duro convencional para almacenamiento y tu disco duro de estado sólido, pues para cargar el sistema operativo y los juegos en sí, el software que vas a correr. Ahora bien, hay discos duros que son que usan los puertos convencionales de disco duro, los serie lata, o puedes usar la tecnología pues actualmente más usada para ese tipo de aplicaciones, que son los juegos, las discos duros M.2, que se conectan como si fuera una tarjeta de memoria RAM, en su puerto especial directamente en la tarjeta madre, en la motherboard. Pero para eso tienes que comprar la tarjeta madre, que suele ser un poco más elevado el precio, que tenga ese puerto. Entonces, pues ahí está. Pero si sí, estos discos duros, como están directamente conectados a la tarjeta madre, pues suelen cargar mucho más rápido todo. Sí, corren bastante más rápido, y más siendo de estado sólido. ¿Qué quiere decir que sean de estado sólido? Que usan memorias flash. Memorias flash como los que traen tus esas memorias USB que normalmente uno usa para cargar los archivos. Pero en este caso la diferencia es en qué puerto está conectado con respecto a tu computadora, que nuevamente pues va interno forzosamente en los discos de estado sólido, los M.2. Ahora bien, que hay discos de estado sólido que, como dije, van en los puertos convencionales de disco duro o incluso los externos, pero eso no lo recomiendo para pues cargar los juegos, porque los discos duros externos son más que nada para mover datos. Y además hay ciertos problemas de retraso y también de conectividad a veces con los puertos USB. Ahora bien, pues ya pasemos de hardware a un poco de dónde consigues los juegos. Hay muchos juegos para computadora que puedes conseguir bastante baratos. Hay muchos que los venden en formato físico, y como no se venden tanto ni tan masivamente, hay muchos juegos de 5 años para acá que puedes conseguir fácilmente a buen precio, bastante baratos, en tiendas de cómputo, en tiendas de artículos para oficina, las Classic Office Max, Office Depot, esos. A veces tienen incluso estantes o donde ponen pues todo el software viejo que están rematando de precio, y ahí puedes luego escarbarle y encontrar juegos no tan viejos a un buen precio, bastante baratos, y de forma legal. Ahora bien, Digitalmente yo recomiendo dos tiendas para comprar digitalmente juegos. O sea, esto quiere decir que te conectas a sus páginas o instalas sus aplicaciones en tu computadora y vas a sus tiendas virtuales, pagas por el juego y lo puedes descargar e instalar en tu computadora. Principalmente Steam, obviamente. Steam es bastante conveniente y tiene un catálogo bastante extenso de juegos y constantemente actualizado, donde publican tanto muchos desarrolladores independientes. Es donde prácticamente los desarrolladores independientes lanzan al principio sus juegos, antes que en las consolas. Y también pues donde los desarrolladores pues famosos, las compañías grandes, más conocidas, publican ahí también sus juegos en Steam. Entonces es buena alternativa, buena opción. Y más que nada, que como en podcast anteriores he mencionado, te ofrecen muy buenos precios bastante convenientes. Pues más que nada te hacen, sí, una directa conversión de precios, de cómo se los venden en Estados Unidos a cómo nos los venden acá. A diferencia de las compañías que tienen las consolas de videojuegos, que normalmente cuando hacen la conversión de precios no la hacen directa, sino que agregan impuestos y quién sabe qué tantos costos y precios, y te venden a precios mucho más inflados, muchos juegos aquí en Latinoamérica con respecto a Estados Unidos. Es lo más inconveniente de comprar los juegos para consola. En cambio, Steam, pues te respetan el precio que manejan en Estados Unidos a la hora de comprar un juego. Entonces suelen estar mucho más baratos los juegos en Steam. Eso pasa aparte, inclúyele que siempre, constantemente, todos los días prácticamente, hay promociones, hay juegos en descuento, bastante baratos que puedes conseguir, y prácticamente todos los juegos en su catálogo en algún momento llegan a estar en descuento para que los compres. Entonces igual puedes esperarte no a comprarlos cuando tú quieras, sino igual ponerlo en tu lista de deseos y te va a notificar el propio software, la propia tienda, cuando alguno de los juegos en tu lista de deseados esté en descuento para que lo compres más barato. Y de por sí, muchos de los juegos, sobre todo los juegos independientes, que hay muchos juegos muy buenos independientes que están, pues, prácticamente ya cada vez más cerca de la calidad de las grandes compañías en cuanto a juegos. Muchos de esos juegos no pasan muchas veces de precio de los 300 pesos. O sea, son bastante baratos. Hay muchos juegos que están a menos de 100 pesos ya de precio base. ¿Qué otra cosa? Pues mencionar también que, pues, la otra alternativa que también existe es la de GOG.com. Que sería la abreviatura para Good Old Games, o buenos juegos viejos. Que es una tienda que originalmente pues fue creada para vender muchos de los videojuegos de PC viejos que ya existían. Mucho de su catálogo, pues, son juegos desde videojuegos de los 80s hasta juegos ya más recientes. Muchos de estos juegos corren en computadoras actuales. De alguna manera los adaptan usando emuladores para que corran en computadoras actuales. Juegos que originalmente eran para MS-DOS, para Windows 3.1, Windows 95, sistemas operativos más viejos, puedan correr en las características de hardware y software actuales. Entonces, y se consiguen también más baratos, y por lo regular hay muchos buenos juegos que mucha gente no llegó a conocer en su época, que vale la pena conseguir en esa plataforma. Eso sin mencionar que también ellos tienen a lo mejor no un catálogo tan grande como Steam, pero igualmente un catálogo bastante nutrido de juegos actuales, de juegos recientes que se han ido publicando en épocas recientes, de publicadores sobre todo más independientes y uno que otro de compañía grande. Entonces también es una muy buena alternativa para hacerte de un buen catálogo de juegos para tu PC. Ahora, la gran diferencia con GOG.com es que muchos de los juegos que también vas a comprar digitalmente, en este caso esa plataforma lo que te permite es que compras el juego y descargas el paquete o el archivo de instalación del juego. O sea, una vez que tú compras el juego, vas a tener los archivos de instalación guardados en tu computadora para instalarlos el juego y correrlo. O sea, no vas a estar dependiente de que tengas que estar conectado a ellos para instalar el juego, sino que ya lo vas a tener, ya lo vas a poseer de alguna forma, y lo puedes instalar donde quieras y cuando quieras. Es una gran ventaja de esa plataforma de GOG.com, GOG.com, digo para aquellos que no entienden el inglés, GOG.com. Y pues sí, o sea, es otra buena alternativa para conseguir juegos para la computadora. Ahora bien, pues hablar de juegos, de jugar videojuegos en tu computadora, en una PC, en una laptop, también es hablar de, sobre todo, de periféricos, de accesorios periféricos. En primero, pues los implementos de interfaz que vas a usar, pues para jugar el videojuego. En primera, pues puedo hablar de la pantalla. Puedes seguir usando tu monitor convencional, porque por lo regular los monitores para computadora tienen una tecnología que está a la par o incluso superior a lo que podrías ver, por ejemplo, en una televisión. Entonces, visualmente, gráficamente, pueden soportar muchas configuraciones de vídeo que te ofrece tu tarjeta de vídeo, que están por encima de lo que verías en una pantalla LED de actualmente de las que consigues para televisión. Entonces, son muy buenas alternativas el que sigas usando tu monitor. Si acaso la limitación de tener un monitor es que obviamente los monitores por lo regular no son de tamaño grande. O sea, lo más grande que puedes conseguir un monitor son como de 28 o 27 pulgadas. Eso es lo más grande. Ya cuando quieres algo más grande, por lo regular ya los venden más bien como televisiones. Televisión de 32 y de ahí para arriba hasta 90, creo que es lo más grande que he visto una pantalla de televisión de las actuales, 90 pulgadas. Y ahora bien, esto también nos trae al punto de que igual si no tienes un monitor, puedes usar tu pantalla de televisión como monitor. Puedes, porque ya actualmente las tarjetas de video, una de las salidas de video que tienen ya es HDMI, que es prácticamente la salida, el puerto de video que usan ya los dispositivos de televisión actuales. Entonces, pues directamente puedes conectar a puerto HDMI tu pantalla de televisión y usarla como monitor. Y como las pantallas de televisión actuales mínimo aceptan resoluciones de 1080p o 4K ya por ejemplo, pues ya Full HD, que al final de cuentas a eso me refiero. Entonces ya pueden soportar muchas de las resoluciones que una computadora nuevamente envía de señal de video. Entonces pues la ventaja tendrías es que tienes una pantalla bastante grande para jugar videojuegos, pero sin embargo la única desventaja que tienen la mayoría de las televisiones es que como no están hechas para cómputo ni para videojuegos específicamente, muchas de ellas no van a aceptar alguna de las resoluciones o configuraciones de video pues más altas, de más alto espectro, de video ya 4K o así muy alto de resoluciones. Muchas de las pantallas, si no son de este año, de 2019, es difícil que te soporten esa resolución. Y en cuanto a la velocidad de cuadros por segundos, por lo regular las televisiones no están hechas para soportar tantos cuadros por segundo. Creo que lo máximo que soportan son 60. Y muchas veces ya las tarjetas de video te dan mucho más cantidad de cuadros para que se vea mucho más fluida la animación. En sí no te afecta visualmente mucho, más es algo pues visual, más estético, más ya para alguien que es más hardcore y que está más metido. Entonces igual puedes trabajar bastante bien con una televisión en vez de monitor. O sea, ya es tu elección. El monitor te va a soportar muchísimas configuraciones que una televisión muchas veces no te va a soportar del todo o completamente. Nada más ahí está la observación. Ahora, en cuanto a los periféricos de entrada, o sea, los que todo lo que usas para interactuar con el juego, pues principalmente hay que hablar de primera, siendo una computadora, pues hablar de el teclado y el mouse, que pues son los básicos que traen todas las computadoras. Teclado, pues si tienes una laptop, pues ahí puedes bien conformarte con lo que te ofrece tu laptop ya por defecto. La única problema con los teclados de laptop es que siempre, siempre son teclados de membrana. ¿Y esto qué quiere decir? Que son teclados que normalmente están en una membrana como plástica, que cuando sumes el viaje de la tecla para presionarla es muy pequeño. Entonces, con unos ligeros toques haces la presión, pero muchas veces no te das cuenta si realmente presionaste fuerte o si sí se presionó la tecla que tú querías. Esa es la desventaja dentro de un videojuego. Puedes comprar un teclado externo, y pues en un escritorio es obviamente tienes que comprar tu teclado, y puedes usar un teclado convencional que te va a servir bien, te tiene lo suficiente para funcionar, pero puedes optar por los teclados que les llaman gamer. Actualmente hay opciones. Originalmente los teclados gamer eran carísimos, eran de 1,000 pesos para arriba, lo que te costaban. Pero actualmente ya han salido marcas que te ofrecen algunas de las características de los teclados gamer, no todas, a un precio bastante razonable, 270 pesos, 300, algo así, los más baratos. Y qué te ofrecen, muchas veces teclas que se iluminan desde abajo, o sea que tienen luz por debajo, entonces puedes usarlos y puedes ver las teclas en ambiente oscuro. Entonces pues es muchas veces como uno está, luego se pone a jugar videojuegos en la noche, entonces pues puedes ver las teclas en la oscuridad. Y muchas veces pues buscan copiar la sensación de tacto que tenían los teclados en los 80s y principios de los 90s, que eran los teclados mecánicos, que en primer para presionar la tecla tenías que sumir un poco más la tecla y se escuchaba como un clic cuando presionaba la tecla. ¿Qué ventaja te da eso? Que pues así estás como que tienes esa sensación de tacto y estás seguro cuando te estás presionando alguna tecla. Entonces eso es muy conveniente en un videojuego, porque así sabes o estás más consciente cuando estás tecleando ciertas acciones en el teclado. Entonces es muy conveniente para una persona que está jugando videojuegos. Ahora bien, la diferencia entre los teclados gamer baratos y los caros es obviamente las opciones de iluminación que te dan los más caros. Por lo regular te dan más personalización en cuanto a las teclas. Las teclas están mejor dispuestas en los teclados más caros y los teclados más baratos simulan el teclado mecánico, mientras que los más caros son teclados mecánicos. Es la gran diferencia. Y ambos son bastante resistentes a los golpes, a la humedad. Si bien los más caros tienen más resistencia, de hecho, como que aguanta más los impactos y el uso rudo. Entonces son bastante, obviamente el costo, beneficio, ahí se ve reflejado cuando usas de forma muy intensa los teclados. Y sobre todo que muchos juegos de PC es más conveniente jugarlos con teclado que con un pad para videojuegos. Ahora bien, el mouse. Mouse te puedes ir igual, ya hay tanto gamas, tanto precios ya muy accesibles como unos ya muy caros de 800, 900 pesos. Los más baratos andan por ahí de 150, 170 pesos los teclados gamer más baratos. ¿Qué diferencia tienen? En primera te incluyen muchas veces un botón de cambio de resolución como los mouse inalámbricos. Esto que te da que dependiendo de la resolución, en primera puedes cambiar la resolución con un botonazo que está en el mouse, en medio del mouse. Al dar ese botonazo, lo que te permite es que el movimiento del cursor en la pantalla puede ser más corto, más largo, más o menos preciso, dependiendo de la resolución que selecciones en tu mouse. Esto pues te permite tener más precisión o mejor control de tu movimiento cuando mueves el cursor en la pantalla, y esto se refleja tanto al seleccionar menús en el juego como en los juegos de disparo de primera persona, qué tanto y qué tan rápido se voltea tu mira en la pantalla. O sea, puedes hacer que se voltee muy rápido, que se voltee muy lento o incluso que tenga cierta precisión a la hora de apuntar a ciertos objetivos en la pantalla. Entonces eso es muy conveniente con esos teclados. Los teclados gamer por lo regular incluyen más de aparte de las dos teclas y la rueda de en medio, la rueda de scrolling que traen todos los mouse actuales, los gamer te agregan algunos botones extra, algunas veces cuatro o seis botones extra, que la verdad yo nunca he usado eso. Hay ciertos juegos que a lo mejor es más conveniente esos mouses con tantos botones, pero en mi caso no lo veo tan necesario. O sea, con los botones que tienes por entrada en un mouse es bastante y suficiente para usar. A lo mejor ya con juegos que tienen mucho más comandos puede servirte las teclas extra en un mouse para ir cambiando, que también es algo bastante útil. Entonces pues ahí están eso, y algunos mouse gamer, digo, todo lo que tiene nombre gamer, le agregan lucecitas en todos lados. Entonces incluso los mouse gamer les ponen ahí alguna lucecita, que es más que nada meramente estético, no te sirve de nada y no veo la utilidad de que la tengan. Pero sí, también son más resistentes al uso rudo muchas veces los teclados, digo, los mouse gamer. Entonces pues también es buena alternativa tener tu mouse gamer, y por lo regular suelen ser mucho más cómodos al uso intensivo. Ahora bien, otro aditamento que puede ser bastante conveniente de tener en una computadora que vayas a usar para videojuegos es tener tu pad de videojuegos. Hay pads bastante baratos y así hasta podría decir chafitas, que los consigues de marcas tan baratas como la Mitsu, pero tal igualmente así es la calidad. Muchos de esos pads de videojuegos son imitaciones de los pads que encuentras para consolas, para Xbox, para PlayStation. Por lo regular son imitaciones de esos pads y se conectan estos a Bluetooth. La mayoría de los pads para computadora no tienen función de vibración, pero la verdad es una característica que en pocos juegos te sirve. Nuevamente todos traen tu control digital, o sea, tu pad direccional digital, tus dos análogos y pues la misma cantidad de botones de acción, o sea, cuatro frontales, cuatro en la parte superior y los dos de Select y Start. Incluso algunos sí te incluyen también un botón como de Home, como en las consolas actuales. Como dije, la mayoría de cajón son USB. Entonces, ya los Windows actuales, el 7, el 10, te aceptan ya, una vez que conectas uno de estos, te reconocen luego, luego un pad de videojuegos y puedes usarlo. Si acaso la desventaja al momento que puedes tener de un pad de estos a conectarlo es que el videojuego no lo reconozca o no lo puedas configurar el pad para algún videojuego en específico, que no reconozca este pad y pues te sea muy incómodo usar el pad para jugar algunos videojuegos. Porque muchos juegos, como que para hacerlo, como para ahorrarse el problema de andar probando o desarrollando para diferentes pads, muchos juegos los hacen compatibles directamente para el pad de Xbox. Entonces, si quieres hacer la inversión, te conviene también mucho comprar un pad de Xbox que se pueda conectar a USB. O si tu computadora tiene señal de Bluetooth, pues puedes comprar el Bluetooth y conectarlo así. Pero por lo regular es más conveniente conectarlo a USB porque lo reconoce más rápido. Es más, menos complicado configurarlo. Y pues muchos de los juegos, sobre todo para Steam, pues están hechos ya de entrada compatibles para el control de Xbox. Ahora bien, no solo hay estas dos opciones, sino que también están ya los pads más, pues un poco más profesionales, pero que son desarrollados por compañías pequeñas, independientes. La que yo he usado mucho, el pad que tengo es el de la compañía 8BitDo, o 8BitDo, no sé cómo quieren decirlo. 8BitDo, leería. Que es una compañía que ya desde hace algunos años ha estado desarrollando controles para que son Bluetooth y son compatibles tanto para computadora, celulares incluso, y para consolas, que son alternativas bastante baratas, bueno, comparando con el precio de los controles oficiales de las consolas, son más baratos, y estos controles te ofrecen muchas de las características de los pads oficiales, lo de igual los controles digitales, los botones, o sea, la misma cantidad de botones, controles digitales, y muchos de ellos, aparte de ser Bluetooth, o sea que entrada todos son Bluetooth, pero aparte puedes conectarlos por USB, entonces no tienes bronca de conectarlo. Y los contra ese invicto, te ofrecen la alternativa de que cuando lo conectes a una PC, lo reconozca como un control de Xbox 360. Entonces, pues de entrada ya va a ser, es compatible con los juegos, con muchos videojuegos. Entonces no tienes problemas de compatibilidad también por ese lado. Entonces son muy buenos controles. Ahora bien, si acaso mencionar ya nada más adicionalmente que también existen en PC, pues tiene la ventaja de también correr emuladores. Estos son software, programas que pues van a correr o simular pues consolas de videojuego viejas, sobre todo desde el NES, el Atari, hasta el GameCube, el Wii, algunas de las versiones de PlayStation, el Xbox no tanto, porque al final de cuentas como que el Xbox siempre fue una PC disfrazada de consola. Entonces muchas veces los juegos es un poco más pues difícil la compatibilidad. Y muchos de los juegos, además, ya había versiones para computadora. Muchos de los juegos que salían para Xbox. Pero sí, pues tienes todos esos emuladores que van a correr pues todas estas viejas consolas de videojuegos. Y 8BitDo también vende controles que son imitaciones o reproducciones de los controles de esas viejas consolas. Puedes conseguirte un control de Genesis, un control de Super Nintendo, uno de NES. O sea, tienen controles, creo que también tienen de GameCube. Creo que por ahí, creo que ya estaban desarrollando, no me acuerdo si ellos u otra compañía. Y también por ahí iban a lanzar de Nintendo 64. Sí, ya también iba a haber control USB, creo que ya lo lanzaron, sí, cierto. Entonces, pues ahí también pues tienes esa opción de correr juegos de consolas anteriores en tu computadora. Sí, porque pues ya prácticamente las computadoras actuales tienen la potencia de hardware para procesar pues correr la emulación de juegos de esas consolas, de esas generaciones. Y pues creo que eso es lo básico que debes tener para jugar videojuegos en tu computadora, y es una muy buena opción. Ahora bien, la inversión original, la inversión inicial de tener una computadora, obviamente sí es más elevada que en una consola, pero el beneficio que te trae el invertir en una computadora es muy elevado. La verdad, lo recomiendo mucho que inviertan en una buena computadora, y incluso no buena computadora, pero en una computadora, y a partir de ahí pueden abrirse las posibilidades para jugar muchos videojuegos. Y bueno, pues esto fue mis recomendaciones y mi visión de pues cómo entrarle a todo esto de jugar videojuegos en una computadora. Así que pues espero que esto les haya servido y les haya sido interesante este tema. Yo soy José Z, esto fue Poco Común, episodio 82. Gracias a todos por escucharme, por descargarme, por seguirme, por dejar sus comentarios. Muchísimas gracias. Una disculpa si a lo mejor en estos últimos días estuve desconectado, pero pues muchas situaciones hay que se atravesaron que no pude sacar un podcast como tal, y más que nada que no me gusta sacar episodios así que a medias o de forma forzada, que no que no esté tan metido, tan involucrado con lo que estoy hablando, con lo que presento. Darle, por ejemplo, gracias a Jorge Adrián Cruz, que me dejó ahí su like, e incluso comentarios, incluso me agradeció el saludo. Isabela, a Jo Montoya, que nos vimos en una reunión no hace mucho. Teo Puente, que también ahí dejó su like. Muchas gracias. Y pues nos estamos viendo hasta 7 emisiones. Espero que no tarde tanto en sacar la siguiente. Gracias. Cuídense. Hasta luego. Maluca.